viento que respiro. Extrañaré esas sensaciones cada vez que te miro. Tú eres la que mueve mi mundo. Yo soy el que quiere que estemos juntos. Extrañaré tus ojos y tus labios. Extrañaré tus hermosos abrazos. Extrañaré que me digas un te amo. Extrañaré enamorarte con mi canto. Prometí que por siempre iba a amarte. Prometí que por siempre iba a cuidarte. Pero ahora me pasaré la vida solo amándote. Me pasaré la vida extrañándote. Solo con mi música, consolándome. Textar.